Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 400 de Rincón del Fanático. Es para mí un gran honor estar en esta edición. Obviamente, agradeciéndole a la audiencia pues, por este seguimiento que nos hacen semana a semana. Y bueno, 400 se dice rápido, pero bueno, son bastantes episodios. Y como siempre, mi estimado amigo y compañero Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. Iván, muy buenas noches. Qué padre que ya hayamos cumplido 400 ediciones. Todo lo que hemos pasado, cómo nos hemos divertido. La verdad, creo que esta es una ocasión para celebrar. Así es, así es. Bueno, es una, ya que es una edición especial porque es el episodio 400. Pues bueno, es para mí un gran honor pues, presentar a este invitado tan especial. Mi querido amigo León Eskenazi, gran amigo que conozco hace muchísimo tiempo, gran fanático de los deportes, sobre todo el béisbol, donde por cierto hizo dupla con nuestro querido y recordado Ángel Gómez en un podcast llamado La Segunda del Noveno. Y que también, aparte de eso, León pues es compañero en el fantasy, tanto en el béisbol como en el de la NFL, donde ya tiene, creo que son 2 años acompañándonos. Y bueno, sí, ha sido pues un rival a temer, un gran conocedor del fantasy. Y por cierto, hemos hecho muy buenos trades, León y yo. León, muy buenas noches, bienvenido al Rincón del Fanático. Gracias por la invitación, Iván, y gracias por tenerme también. Un saludo a Roberto Torres. Es un placer compartir con ustedes y los felicito desde ya por haber llegado a este número de programas. No es fácil hacerlo. Reconozco que es un gran trabajo y por ello los felicito. Y espero que continúen de esta manera por cantidades de programas más. Agradezco su invitación y como contó Iván, estuve con Ángel Luis Gómez durante varias temporadas. Básicamente hacíamos nuestras predicciones, hacíamos nuestros análisis de los equipos, quiénes tenían más chance, quiénes iban a clasificar. Nos equivocábamos muchísimo, siempre, pues, siempre al final comparábamos y claro, las lesiones jugaban un papel muy, muy importante, pero nos divertimos mucho haciendo nuestras predicciones y haciendo nuestras análisis de por qué acertamos y por qué no acertamos. Así que bueno, estoy con ustedes, dispuesto a conversar sobre deportes en donde pueda contribuir. Gracias, gracias, León. Bueno, encantadísimo de tenerte aquí en el programa, imagínate. Sí, me consta eso que dices porque, como dices, es muy difícil. O sea, uno puede tener una idea de qué equipo puede llegar a la final o a los playoffs en base a los rosters, ¿no? Uno dice, bueno, mira, este equipo, bueno, se ve blindado. Pero la temporada es larga, son 162 juegos, obviamente exceptuando el año pasado que por la pandemia pues sucedió todo lo que sucedió. Y bueno, una temporada totalmente atípica donde ahí no hay predicción que valga. Es muy difícil predecir en una temporada como el año pasado, pues que la pandemia pues cambió todo, no solamente en el béisbol, sino en todos los deportes que hemos tenido. Pues mira, esta es tu casa. Bueno, Muchas gracias. espero que te guste y bueno, cuando quieras, pues eres invitado, bueno, cuántas veces tú quieras. Y estoy seguro que Roberto también va a estar muy contento. De acuerdo. Y si me permites, ¿Cómo no? León, Adelante. pido esta, como bien dice Iván, esta es tu casa para que tú puedas comentar, platicar, porque este es el podcast del Rincón del Fanático, entonces todos somos fanáticos y obviamente eres bienvenido aquí. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces la tónica es la siguiente. Nosotros, bueno, comenzamos con las noticias de la semana. Roberto, te cedo entonces para que nos digas qué traes en esta edición y después yo, pues, comento lo que traigo. Va, pues bueno, voy a platicar del béisbol, de la MLB, el rendimiento de los mejores jugadores ofensivos, starting pitchers y relief pitchers de los últimos 7 días. Quisiera que platicáramos de igual manera de la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán que se dio el domingo. Y traigo algunas noticias de la NFL, como el trade que hizo Atlanta a Titanes enviando a Julio Jones, ¿sale? Y pues, obviamente lo que traigo. ¿Tú? Ok, perfecto. Bueno, yo por mi parte, siempre con mi popurrí de noticias. Bueno, por supuesto, el béisbol, que bueno, tengo muchas cosas que conversar con León, sobre todo la parte las transacciones que se van a hacer antes del 31 de julio, si no me equivoco, porque bueno, es muy interesante saber qué equipos van a vender y qué equipos que están en la pelea están dispuestos a comprar o hacer trade o cualquiera que sea el movimiento, ¿no? Y por supuesto, toda la panorámica, conversar sobre las divisiones, todo lo que vemos semana a semana. Por supuesto, un rápido paneo por la NBA. Ya estamos en semifinales, están bastante, bastante interesantes. Comentar también sobre el Roland Garros, que está muy bueno. Ya estamos en semifinales. Rápidamente, hablar un poco de las eliminatorias de la Conmebol en fútbol, que se están jugando en este momento. Y también en el tenis, pues, obviamente hablar sobre la Copa América, que brevemente voy a hacer algunos comentarios. Y por supuesto, finalizar y acompañándote en la NFL. Entonces, bueno, eso es lo que yo traigo. Y bueno, yo creo que sin más preámbulo, pues pudiésemos arrancar de lleno con el programa. Genial. Buenísimo. Bueno, entonces, bueno, León, fíjate, estamos normalmente. Siempre hacemos un paneo. Yo siempre le digo a Roberto que para mí, de todo el béisbol, la división que más morbo me da a mí, y eso es el este de la americana, obviamente, ¿no? A lo mejor otras personas tendrán otra opinión. Pero bueno, fíjate que, por ejemplo, Boston acaba de barrer a los Yankees en su casa. Ha sido algo increíble y, bueno, cayeron al cuarto puesto, pero la diferencia es pequeña, ¿no? En comparación, el único equipo que lamentablemente se ve que está fuera de carrera son los Orioles. Entonces, bueno, cuéntanos qué te parece, cómo ves esta división. Parece que hay bastante tela que cortar. Los Yankees no han demostrado, probablemente sea el picheo, y el bateo no ha estado tampoco eficiente. Creo que el único bateador que tienen sobre 300 es Judge en este momento. Los demás tienen algunos peloteros que están rondando cercanos a los 300, pero hay mucho bateo que está pifiando, está flojo. Han tenido problemas serios. Con el picheo también no han estado muy, muy sólidos. Sabemos que en cualquier momento Luis Severino pudiera incorporarse porque ya está haciendo rehabilitación en las menores. Así que es posible que en cuestión de 2 o 3 semanas puedan tener ese brazo ingresando. Pero igual, cuando llegue Severino, los primeros partidos lo van a tener 4 innings, 5 innings. Así sí. Va a estar quizás durante un mes. O sea, no le van a dar, lo van a cuidar bastante. Y no crean que esa va a ser la salvación. Los Yankees deben estar en busca de refuerzos. Debe ser uno de los equipos que está buscando peloteros que están con contrato terminando este mismo año y de equipos que están prácticamente fuera de competencia. Y eso, y ahí posiblemente pueda llegar algún jugador. Creo que va a ser un outfielder. Okay. Pitcher pueden tener. Recuerda que Zach Britton debe entrar pronto también al bullpen porque ya está en recuperación y ya está pronto a volver. Es otro brazo importante para el equipo, pero yo creo que ellos van a buscar un outfielder. Esa es mi impresión. Sí, y también que fíjate que hay jugadores que están teniendo una temporada horrible. Giancarlo Stanton es vergonzoso. O sea, de verdad que está más en lista de lesionados que lo que está jugando y los aportes han sido muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad que siempre he tenido. No siempre, pero se puede decir que unos 5 años para acá he tenido la impresión, va a ser un poco feo lo que voy a decir, pero tengo la impresión que los peloteros se le ponen hasta conseguir su contrato multianual. Una vez que lo consiguen, bajan la guardia. Tengo esa impresión con muchos peloteros. Stanton es uno, otro es Lindor. Lindor no le tocaba el paquete sino hasta terminar la temporada. Sin embargo, el dueño de los Mets decidió darle de una vez un super paquete anual y Lindor no está rindiendo lo que se espera de un pelotero que recibe esa cantidad de dinero. Es correcto. Y molesta. A los fanáticos les molesta porque eso implica que las entradas suben, el costo de los productos que compras en las tiendas y los alimentos suben, todo eso sube en el estadio y parte de eso va para el bolsillo del Lindor. Y es claro, muy feo cuando un pelotero baja la guardia o no está rindiendo. Claro, dicho en criollo, no le ves el queso a la tostada, como decimos aquí en Venezuela. Uh-huh. Así de sencillo. Más o menos. Entonces, hay jugadores que lamentablemente dan esa impresión y generalmente los que tú ves que están rindiendo son los que están recién subiendo o que tienen 1 o 2 años que todavía no tienen contrato multianual, tienen un sueldo de grande liga básico y sin embargo son los que están descosiendo la bola en este momento. Llámese Vladimir Guerrero, llámese Ronald Acuña, llámese Fernando Tatís, son peloteros que aún no tienen el contrato multianual y son las estrellas del béisbol. Cuando en verdad deberían ser los grandes, los que tienen el mejor salario, dar el ejemplo, por lo menos mantener una línea, una calidad como pelotero en todo momento. Sí, claro. No puede ser que Lindor esté bateando como batean casi todos los catchers de grandes ligas. 200, sí. 200 de promedio. Eso da vergüenza. Sí, es así. Es así. Así que, bien. Pero bueno, los Mets están por lo menos bien posicionados, afortunadamente. Todavía creo que hay chance que todo esto que estoy diciendo sobre Lindor cambie y espero que sea así para el bien del espectáculo. Claro. Pero bueno, sigamos con el este de la Americana. Todos los equipos se ven sólidos, tanto Tampa Bay se ve maravilloso, está muy bien dirigido, tiene un cuerpo de picheo amplio, donde le dan flexibilidad a los pitchers para lanzar o como relevo, o algunos abren partidos, otros después los ponen como relevistas, como es el caso de Fleming, por ejemplo, o de Yarbrough, que a veces lo ves relevando, a veces lo ves abriendo juegos. Uh-huh. Y eso es interesante la manera como los está llevando el equipo. Boston y Nueva York siguen en la pelea, van a estar ahí probablemente todo el año. Quien está con chance para mí es Toronto, debe mejorar, pero todavía está un poquito lejos en este momento, pero probablemente se meta en la pelea. Los Orioles sí están en como equipo que está en recuperación, están iniciando nuevos peloteros en el equipo que han demostrado que van a ser las futuras estrellas. Claro. Pero este no es su año. Claro, y Baltimore no tiene ninguna pieza, digamos, apetecible que pueda estar vendiendo, porque obviamente, como tú dices, está en reestructuración. Pues. Exactamente. No tiene esas pretensiones. Bueno, muy bien. Entonces, en la división central, bueno, tenemos a los Medias Blancas con 36-23, con una buena racha de 7 ganados de los últimos 10. Le sigue Cleveland, Kansas City, Detroit y Minnesota. Detroit y Minnesota pareciera que son los equipos cenicientes. Minnesota es una gran sorpresa. No sé, muchos contaban con Minnesota peleando con los Medias Blancas y sin embargo no ha sido así. Exactamente. Han decepcionado. Sí, señor. Increíble. Sí. Bueno, y entonces, y en el oeste tenemos al equipo de Oakland. Como siempre, yo comento, siempre se lo digo a Roberto cada vez que conversamos, este equipo es un equipo de bajo presupuesto que siempre está dando la pelea y está metido siempre, como decimos aquí en los papeles. Bueno, ahí tienes tu pelea del oeste con Houston. Uh-huh. Y wow, es impresionante lo que el equipo de Oakland hace año tras año. Yo no sé cuál es la fórmula Billy Bean será, pero wow. Me impresiona lo que Oakland, estos dirigidos de Bob Melvin, año tras año están siempre en la pelea sin grandes nombres. Y Oakland debe estar buscando uno de esos shortstop que batea de verdad, verdad, de equipos eliminados. O sea, equipos que están, como se dice, o por ser eliminados, de, que no tienen chance de clasificar, o shortstop que estén con un contrato en este último año. El bueno, ejemplo sería Carlos Correa. Por ejemplo, Carlos Correa se le acaba el contrato. Claro, los Astros están en la pelea. Probablemente sí, no sea el candidato. Pero claro, Oakland no tiene, en este momento, no tiene un shortstop que le ha bateado un jonrón todavía. Wow. ¿Y qué te parece? Perdón, ¿y qué te parece la adición, por ejemplo, de Trevor Story? Que se habla mucho de un cambio. Puede ser, ese puede ser uno de los shortstop que estén, pero falta ver si Colorado lo va a entregar. A entregar. ¿Entiendes? Sí, Colorado, porque... ¿entiendes? Ese es un equipo que probablemente, le, dependiendo de lo que le estés ofreciendo, pueda ofrecer a Trevor Story. Ok. Pero esa parte, eso es cuestión de, le, de, tiene que ser algo muy bueno. Claro. Uh-huh. Seguro. Bueno, entonces, bueno, brincamos a la Nacional, también súper interesante. El Este también me parece que es una, el Este es muy interesante la Nacional. Tenemos a los Mets, tenemos a Atlanta, Filadelfia y Washington. Washington que me tiene, o sea, de verdad. Ese es otro Minnesota. Otro Minnesota, Washington, sí ganaron, después ganaron una serie mundial, se desmantelaron y no fueron capaces ni siquiera de mantener, ni siquiera de dar la pelea. O sea, fue algo increíble. Pero tienen a Strasburg que no ha podido picharle. Tiene un problema en el pie, y no se sabe cuándo va a regresar. Exacto. Y esa es una pieza clave para el equipo. Así es. Bueno, y los Mets están, oye, han sacado una ventaja interesante. Los Mets son mis favoritos en esa división. Sí, bueno, el mío es Atlanta. A mí me gusta mucho la Nacional Atlanta. Están esos dos, pero los Mets, yo creo que los Mets van a vencer sobre los Bravos, creo yo. Okay. Porque recuerda que los Mets tienen varios peloteros que están lesionados que eventualmente deben regresar. Como es el caso de Conforto, el caso de McNeil. Ajá. Deberían estar por volver. Y no sabemos si este lanzador Syndergaard va a volver ahora por julio también. No sabemos si ha estado recuperándose o ha tenido algún retroceso en su recuperación. Claro. Pero Syndergaard es otra pieza clave para el equipo. Por supuesto. Y en picheo más. Sí, entonces con un DeGrom así lanzando, tienen de verdad, me parece a mí los Mets, el equipo que pudiese dar la batalla hasta el final y ser imbatible. Sí, porque Atlanta tiene un muy buen roster, pero el picheo no ha estado lo bien, o sea, no hay ese equilibrio entre la ofensiva y el picheo. Y no, si no tienes picheo, no, por mucha ofensiva que tenga, no puedes aguantar. Así es. Eso es así. Y aparte, bueno, lo que le pasó a Osuna es un golpe fuerte. Ah, claro, ¿tiene? Claro. Osuna tiene un problema no solo de lesión, sino un problema legal. Y no sabemos cómo se va a resolver ese problema en tribunales y si puede perder o no la temporada. Y ese problema sí yo no sabía, ¿ves? Ese problema de Osuna sí yo no estaba al tanto. No, Osuna tiene un problema de violencia doméstica. Ah, caramba. Donde inclusive los policías lo vieron como golpeaba a la mujer. Híjole. Ah, entonces, no. Sí, lo tienen, o sea, hay testigos claritos viéndolo. Sí, no, imagínate. Entre que tiene una lesión que puede durar a lo mejor 4 semanas en recuperarse, pero tiene este problema legal, Osuna por el momento está fuera del equipo. Entonces tú tienes a Freeman solo, porque tienes lesionado a Travis d'Arnaud y tienes ahora a Osuna fuera. Claro. Esos son dos bates que ayudaban. Importante. Muchísimo claro, al equipo. Dejas el peso entre Ronald Acuña y Freddie Freeman. Prácticamente. Y los demás cuando bateen, uno que tendrá su momento, no son consistentes. Lo que es Alvis, ¿cómo se llama? Swanson. Ajá, o sea, son peloteros que no son estrellas full, pero tienen sus días que les va muy bien. Claro. Pero no puedes depender solo de ellos. Así es. Bueno, excelente. Excelente análisis, León. Ajá, en la central, entonces tenemos a Milwaukee, Chicago Cubs, San Luis, Cincinnati, que es tu equipo, eso. Porque déjame decirte que nosotros aquí, cada quien tiene su equipo. Roberto sí. Es fanático de los Astros de Houston, yo de los Yankees, y sabemos que tú eres de los Rojos de Cincinnati, muy importante. Sí, estoy feliz con Cincinnati porque acaba de barrer en San Luis a los cuatro juegos de jueves, viernes, sábado y domingo a los Cardenales. Y eso wow, no lo loco. Hacía, y eso no lo hacía en más de 30 años. Imagínate, wow. Barrer serie de cuatro juegos en casa de San Luis, ganarle los cuatro juegos. Wow. Bueno, lo que pasó en Yankee Stadium, desde el año 2011 no eran barridos en Yankee Stadium. Y fíjate, ahora que tú lo mencionas, eso nunca había pasado tampoco aquí en San Luis. Wow, exacto. Tremendo. Qué bueno. ¿Y Cincinnati cómo lo ves? ¿Cómo ves al equipo de Cincinnati? ¿Lo ves con...? Ha estado muy bien cuando está el equipo completo. Las lesiones siempre juegan un papel muy, muy decisivo. Uh-huh. Pero ahorita, por ejemplo, hoy está reapareciendo Joey Votto. El otro que está lesionado importante es Mustakas. Ah, Mike Mustakas. Y cuando tienes a esos dos junto con Winker, que es prácticamente el líder jonronero y líder bate en la Nacional en este momento, y a Castellanos, que estaba con racha de bateo impresionante, y Eugenio Suárez con sus batazos que contribuye ocasionalmente, tienes un equipo muy, muy rendidor. La clave del problema de Cincinnati en este momento ha sido Luis Castillo. Luis Castillo se pensaba que iba a tener una temporada donde iba a ganar más juegos que perderlos. Y está totalmente al revés. Tiene uno ganado y siete perdidos. ¡Upa! Entonces Luis Castillo ha sido la decepción del equipo. Y ese es el factor para que el equipo no esté en la punta en este momento. Claro. Sí, claro, siete juegos. Es la clave. Pero claro, eso eventualmente debería cambiar en algún momento. Si Luis Castillo empieza a pichar muy bien, a hacer sus juegos de calidad, y aquí no estoy hablando que gane los juegos, simplemente que haga juegos de calidad. Exacto. Juegos donde no le hagan más de tres carreras y logre pichar seis innings completos. Con ese performance, con esa actuación, Luis Castillo puede ayudar bastante a que Cincinnati se meta en la pelea por la punta. Ok, excelente. Bueno, entonces ahí, en esta ahí edición... el equipo que está mal ahí es los Piratas de Pittsburgh, que también están en reestructuración. Ok. Ese es el otro equipo que... Sí, que sabemos que no, sí. Uh-huh. que no va a estar en la pelea. Eso ya lo podemos ver. Uh-huh. Bueno, y finalizamos con la división oeste, que esta también tiene un morbo aquí muy interesante, porque resulta que, bueno, ahora esa digamos rivalidad que existía entre San Francisco y los Dodgers, uh-huh. ahora también se adicionó San Diego. Que sí. Ahora se ha metido, entonces ahora también eso es una pugna entre estos tres equipos, pero lo de San Francisco es impresionante, León, porque San Francisco es un equipo que el año pasado tenía varios años en el sótano, oye, ha tenido un repunte interesantísimo, sí, a pesar de que San Diego y los Dodgers que están a tres juegos, oye, impresionante lo duro que está esta división. La pregunta con San Francisco es si va a mantener esa actuación uh-huh. toda la temporada. Exacto. Gausman se ha vuelto tremendo lanzador. Gausman está entre los cinco mejores lanzadores de la Liga Nacional en este momento. Es correcto. Kevin Gausman. Tú lo tienes en tu fantasy, Roberto. Roberto. Yo no lo tengo. No, ¿y Roberto? Yo lo tengo. Ah, sí. Tú lo tienes. Ah, sí. Qué bueno. Excelente adición. Bueno, sí, entonces. Y bueno, y por último, bueno, Colorado y Arizona creo que van a sufrir la misma suerte. Sí. Obviamente de los demás equipos, pues. Sí. Especialmente Arizona. De Arizona hay varios jugadores que pueden salir del equipo. Uh-huh. Como Escobar, como... No voy a decir Ketel Marte porque no sé si... Depende de lo que le ofrezcan. Ketel Marte probablemente es una pieza clave para mantener en el equipo. Claro. Sí, y Colorado, pues ya hablamos de Trevor Story, que se ha rumorado muchísimo, ha sonado, se ha hablado de que se va a los Yankees, de que se va para... varios equipos están interesados en su servicio, pues inclusive se habló de hacer un trade donde inclusive saldría el venezolano Gleyber Torres y otro pelotero más de los Yankees por Trevor Story, pero no, esos son, como te digo, rumores, sí. Pues no se sabe. Sí. Sí, esos son rumores básicamente de por parte de los cronistas. No, eso no viene de, eso no viene de las fuentes del equipo. Son solo suposiciones. Es correcto. Solo suposiciones, es correcto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tú crees que, bueno, entonces llegamos a la conclusión de que los equipos que pudiesen vender son estos? Pues Colorado, Arizona, bueno, Pittsburgh no tiene piezas que cambiar. Sí. Pero esos son básicamente los equipos que estarían interesados en hacer cambios para reestructurarse a futuro. Sí, lo que no veo en los cambios son pitchers de gran renombre. Okay. No los veo en este momento. No te puedo decir que haya algún equipo que logre obtener un excelente lanzador. No lo veo. Veo más jugadores de posición, pero no pitchers. Claro. Abridores, relevistas pueden haber, pero a pitcher abridor de así que tú digas, wow, se trajeron a este pitcher, eso no lo veo en este momento. Sí. A lo mejor Dylan Bundy puede salir, que está con los Angels. Ajá. Pudiese ser uno. Kyle Gibson puede ser otro nombre, de los Rangers de Texas. Cierto. Son algunos de los nombres que yo más o menos tengo en mente que pudiesen ser cambiados. Ok. De los pitchers. Bueno, excelente. Scherzer es otro que pudiera ser cambiado. Yo no creo porque él se le acaba el contrato. Cierto, Mark Scherzer. Pero yo no creo que Scherzer lo veo. ¿Tú no crees que los Yankees de repente le puedan ofrecer algo ahí, una locura de esa y llevárselo? Wow, tremenda rotación, ¿no? ¿Te imaginas? Scherzer, Cole, Severino y Domingo Germán. Wow, eso sería interesante. Eso sería muy interesante. Pero bueno, como dicen por ahí, soñar no cuesta nada. Eso es. Está bien. Bueno, entonces, rápidamente, vamos entonces con las estadísticas. Bueno, los líderes de bateo, bueno, como mencionábamos, Cincinnati está, bueno, Nick Castellano y Jesse Winkler son los que están al frente, uno con 3.59 y uno con 3.50. Después Vladimir Guerrero Jr., Adam Frazier y Yuli Gurriel de Houston son los primeros cinco en averaje. Ok, en cuadrangulares tenemos a Vladimir Guerrero Jr. con 18, después empatado con 17 Winkler, Fernando Tatís y Ronald Acuña con 17 y Adolis García de Texas con 16. Está bien peleada, ¿no? Está bien. Sí, señor. Muy peleada. En empujadas tenemos Austin Meadows, que, oye, Austin Meadows ha tenido una temporada increíble también con Tampa Bay. 48 empujadas, empatado con Rafael Devers de Boston. Vladimir Guerrero, 47. José Abreu de Chicago con 46. Y el venezolano compatriota Jesús Aguilar con el equipo de los Marlins con 44 carreras impulsadas. Bueno, yo la estadística de bases robadas yo nunca la doy porque no es una estadística pues que sea tan emocionante, ¿no? Bueno, nunca la he considerado así. Entonces, bueno, yo siempre me la salto. No sé si tú tengas la misma percepción que yo, pero no, creo que no es tan relevante. Es una estadística más. No. Lo que sí quiere decir que hace unos pocos minutos Acuña dio el jonrón 18. Ah, imagínate. Así que ya empata a Vladimir Guerrero. Guerrero en este momento. Qué temporada la de Acuña. Increíble. Señor. Uh-huh. Bueno, entonces en el picheo en general tenemos que Aaron Civale de Cleveland. Wow, este lanzador yo no lo conocía, León. Honestamente yo nunca había escuchado mucho de él. Pero sí. Wow, qué temporada. 8 victorias. Increíble. Le sigue Julio Urías con 8. Jack Flaherty de San Luis con 8. Kevin Gausman y Clayton Kershaw cierran el cuarto y quinto con 7 triunfos. Flaherty es un problema para San Luis porque está lesionado. Y tienen ese otro problema que tiene San Luis con el picheo. Es probable que ellos estén buscando otro abridor también de los trades. Urgente. Uh-huh. Ok, perfecto. En efectividad, bueno, por supuesto, Jacob DeGrom 0.62. Wow, qué impresionante lo de DeGrom. Impresionante. Qué bárbaro. Se la está comiendo. Que hay un problema. Tú sabes que en la temporada hasta ahora, ¿no? Uh-huh. El picheo ha sido muy superior al bateo. Sí. Tú lo has visto. De hecho, hemos tenido varios no-hitters. Exactamente. Claro. Eso no es normal. Y uno de los factores que están, como se dice, la liga está buscándole algo para ver cómo cambia un poco ese, equilibra un poco la balanza. Y hay, parece que los pitchers, muchos pitchers, utilizan alguna sustancia que llevan consigo y hace que la pelota rote más. Wow. Entonces, la liga empezó a pedirle a los umpires que sean más estrictos y más cuidadosos de ver qué pitcher están usando ese tipo de producto. Y que sean muy... Y que impongan castigos. Entonces, Sí. Recuerdo que la temporada pasada sacaron uno de los Yankees. Creo que fue el mismo Domingo Germán. No sé, que fue expulsado por tener resina en la gorra, inclusive. Bueno, no, mentira, en la gorra no, en el cuello. Lo tenían untado en el cuello, cierto, sí. Cierto. Uh-huh. Interesante. Pero a lo mejor ese tipo de cosas sí lo suspenden y todo, pero aparentemente había una sustancia que no le hacía mucho caso, y entonces en este momento como que sí van a ser más estrictos, así que es muy posible que veas algunos lanzadores que han estado maravillosos en lo que va de año empezar a tener sus problemitas. Y uno de los que se especula que va a ser muy afectado es Steven Bauer. Bauer se dice que él se beneficia mucho de ese producto. No desconozco la naturaleza del producto. Ajá. Pero que es posible que Bauer vaya a tener más tropiezos de los que estamos acostumbrados a ver. Estima eso. Claro. O sea, ¿para qué? Sí, sí. Algo leí de eso, sí, bueno, interesante. Sí. Muy interesante. Bueno, en salvamento, bueno, aquí tenemos a Mark Melanson con 19 rescates, seguido de Alex Reyes con 16, Liam Hendrick con 15, Craig Kimbrell con 14 y Matt Barnes de Boston con 14, que por cierto el otro día le empataron el juego en el noveno. Pero bueno, ese ha sido el cerrador de Boston, pues el apagafuego que tienen ahorita en estos momentos. Hablando de Kimbrell, los cachorros tenían, o sea, que Kimbrell tiene un contrato que tiene una opción para el año que viene. Uh-huh. Pero si no lo ejercen, le dan $1,000,000 y él se va como agente libre. Kimbrell empezó con los cachorros muy poco eficaz. Pero desde finales de la temporada pasada y en lo que va de año, Kimbrell ha estado bastante efectivo. Okay. Y probablemente los cachorros lo quieran mantener, y eso que el equipo está en la pelea, así que no hay duda. Pero a los cachorros se le vence en el contrato este año de Rizzo, de Baez y de Chris Bryant. Wow. No se sabe, porque recuerda que los cachorros pueden seguir en la pelea y a lo mejor no los van a dejar ir mientras estén adelante. Claro, pero no, sí, pero si ves que los cachorros empiezan a fallar por aquí y por allá y eso, para julio es posible que alguno de esos tres pueda buscar una nueva casa para reforzar a los cachorros en otros departamentos. Claro. Por ejemplo, Rizzo no está rindiendo mucho. Rizzo está bateando 250, 260 y no ha sido tan jonronero como en años anteriores. Ese pudiese ser una de las ofertas. Falta ver si algún equipo esté interesado en ese pelotero. Ok, buenísimo. Sí. Buenísimo. Y entonces, ok, lo que habíamos hablado, que tú habías comentado de las salidas de calidad, no victoria. Sí. Trevor Bauer tiene 11, Kevin uh-huh. Gausman tiene 10, Brandon Woodruff tiene 10, Shane Bieber tiene 10 y Kyle Gibson tiene 9. Esos son salidas de calidad. Exactamente. Donde han estado dominantes y que quizás hayan dejado el juego ganado. Sí. Y bueno, ya después... Que es el relevo quien le estropeará. ¿Quién vota los partidos? Uh-huh. Perfecto. Bueno, entonces, esto serían las estadísticas. Roberto, has estado un poco callado, pero ¿qué nos vas a contar de los de lo del fantasy, porque hemos tenido problemas con el fantasy, León, de que casi todos los peloteros que, digamos, están con todos estos números ya están tomados. Entonces, Roberto sugirió que, bueno, ver qué pelotero ha sido productivo en la última semana para poderlo recomendar. Y, bueno, han salido unos nombres interesantes, ¿no? Sí. Así que, Roberto, te cedo para que compartas con León esta sección. No, perdón. He estado callado porque en el momento en el que León empezó a platicar, me acordé cañón de Ángel. Entonces, ¿qué te puedo decir? Así maravillado, pom, pom, pom, pom, así. Pues, ¿qué te puedo decir, no? Pero bueno. Ok, pues sí. Pues traigo aquí los mejores jugadores que han tenido el mejor rendimiento, más bien, en la última semana. Y me voy a ir primero con los ofensivos. En primer lugar tenemos a Cedric Mullins, centerfield de Baltimore, que es justamente de Iván. Correcto, es de mi equipo. Sí, gente que tuvo una buena producción. 3 home runs, 4 carreras impulsadas y 600 de averaje. En el segundo lugar está Whit Merrifield, segunda base, centerfield, right field de Kansas City Royals. Él, como tal, tuvo un home run, 8 carreras impulsadas y 417 de averaje. En tercero, Ryan Mountcastle, primera base y left field de Baltimore Orioles. Tuvo 3 home runs, 9 carreras impulsadas y 500 de averaje. En cuarto, Ozzy Albies, segunda base de Atlanta Braves. Él hizo 0 home runs, 10 carreras impulsadas y 440 de averaje. En quinto, un jugador mío, que es Matt Olson, de primera base de Atléticos de Oakland. 2 home runs, 7 carreras impulsadas y 450 de averaje. Y a partir de aquí, pues sí encontramos algunos jugadores en nuestra liga que están disponibles. Primero, Raimel Tapia, left field y center field de Colorado Rockies. 0 home runs, 5 carreras impulsadas y 414 de averaje. Séptimo es Eric Haas, catcher de Detroit. Ha tenido 5 home runs. No sí, manches. Ese estado. Haas ha sido una sorpresa grata para los Tigres. ¡Qué bárbaro! Y para los que tienen problemas con los catchers, que no todos los catchers son buenos bateadores, es muy recomendable reforzar su equipo con este pelotero. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Wow! Sí. Ok. Bueno, en octava posición tenemos a Justin Upton, left field de Los Angeles Angels. Él como tal ha hecho 3 home runs, 7 carreras impulsadas y 368 de averaje. Pasamos a la novena posición. Déjame un momentito. Ah, Christ. No, perdón. Ah, se congeló esto, perdón. En la novena posición tenemos a J.P. Crawford, shortstop de Seattle. Él ha tenido un home run, 5 carreras impulsadas y 409 de averaje. Y finalizamos con Jonathan Schoop, primera base y segunda base de Detroit Tigers. Él como tal ha hecho 4 home runs, 8 carreras impulsadas y 400 de averaje. ¿Sale? Entonces, esos son los ofensivos. Si nos vamos ahora a los starting pitchers, podemos ver lo siguiente. El primero es Corbin Burnes de Milwaukee. ¿Sí? Nada más, si hablamos del ERA, tuvo un 0 de ERA y un .57 de WHIP. En segundo lugar, el que mencionaban hace rato, Kevin Gausman de San Francisco. Uh-huh. Él ha tenido 0 de ERA y .29 de WHIP. ¡Qué bárbaro! En tercero, Blake Snell de San Diego, teniendo una producción de 0 de ERA y .29 de WHIP. En cuarto, tenemos a Connor Menes de San Francisco, que tuvo 0 de ERA y .17 de WHIP. En quinto, Sean Manaea de Oakland. Él tuvo un 0 de ERA y .67 de WHIP. En sexto tenemos a Austin Gomber de Colorado. 0 de ERA y .50 de WHIP. Séptimo, Jacob deGrom de New York Mets. Es lo que platicaban hace rato. 0 de ERA y .57 de WHIP. Fíjate, en octavo tenemos a Shohei Ohtani como pitcher. ¿Sí? Chistoso porque aquí tuvo un 3 de ERA y .67 de WHIP, pero recordemos que estos son cuestiones de fantasy, términos de fantasy. En noveno tenemos a Kyle Wells de Baltimore con un 0 de ERA y .25 de WHIP, y finalizamos con Freddy Peralta, Milwaukee Brewers, ¿sí?, teniendo una producción de 1.23 de ERA y .55 de WHIP. ¿Sale? Y nada más para finalizar, los que son puros de, pues, menciono los 5 mejores relief pitchers. Tenemos a Daniel Bard de Colorado, que ha tenido 2 salvamentos. ¿Sí? Luego tenemos a Ranger Suárez de Filadelfia, que no ha tenido salvamentos, pero ha obtenido 0 de ERA y 0 de WHIP. Luego, Liam Hendricks de Chicago White Sox, que tuvo 2 salvamentos. Luego, Craig Kimbrell de Chicago, tuvo 2 salvamentos de igual manera. Y en la quinta posición tenemos a Josh Hader de Milwaukee, teniendo 2 salvamentos. Y esos serían los jugadores que en la última semana han tenido el mejor rendimiento en términos de fantasy. ¿Cómo ven? Sí, Roberto, bien. No, qué chocolate. Ok. ¿Iván? Iván está en mute. Bueno, ok. Bueno, yo quería, nada más quería aprovechar tus destacados jugadores de la semana para yo destacar lo que está haciendo Shohei Ohtani en el béisbol. Shohei Ohtani tiene 16 jonrones, 42 carreras empujadas, tiene 9 bases robadas y lanzando lleva 2 ganados y 1 perdido con efectividad de 2.76, 60 ponchados en 42 innings lanzados. Wow. Si hay alguien para más valioso, diferente a él, díganme quién es. No lo conozco. O sea, pero tú lo estás valorando porque es un jugador versátil, que es tanto pitcher como ofensivo. Claro, como lo que está haciendo en el terreno. Quizás claro. falta ver si los Angels logran meterse en la pelea y logran avanzar a postemporada. Pero viendo lo que ha hecho con los números, yo creo que el MVP de la Americana lo tiene Shohei Ohtani. Alguien que tenga 42 innings lanzados y haya ponchado a 60, que tenga 2.76 de efectividad y a la vez tenga 16 jonrones y 9 bases robadas. Wow. Lo que le falta es que sea novio de la madrina y que la madrina sea Miss Universo. sí, porque increíble. De verdad que para una persona que juega béisbol a ese nivel, que haga todo eso una sola persona, honestamente, tiene mi voto a más valioso. No, póngame a quien sea. Sí, no, y una cosa importante, León, hay que recordar que Shohei Ohtani viene de una tomillón. Sí, o sea, que es más, o sea, mucho más meritorio aún, porque no todo el mundo hace eso. Exactamente. Entonces, ¿se podría decir también que Ohtani sería el comeback del año? Si es que siguiera así. Puede que sí. Lo que pasa es que hay varios peloteros que vienen de lesiones y que eso pueden competir. Pero más valioso para mí en este momento, él lo tiene él. A menos que vaya un pelotero que logre la triple corona o doble corona. O sea, jonrones y campeón de bateo o jonrones y empujadas. Entonces, ese es, y que su equipo avance a postemporada. Eso puede alterar la balanza. Sí, aunque yo te digo, yo no creo que Los Ángeles, que Anaheim llegue a postemporada, pero sí, de que tiene chance de ser más valioso, indiscutiblemente que sí, por lo menos en la americana. Y en la nacional, ¿a quién ves con esa misma proyección de ser MVP en la nacional? Por ejemplo, ¿ves por ejemplo a Ronald Acuña, por ejemplo, Sí, o por ves? supuesto. Por ejemplo, Acuña está agarrando numeritos para ser considerado. El mismo Fernando Tatís Fernando, también, sí, eso pensé. también está metido en esta ecuación. Y DeGrom probablemente pueda ser no solo Cy Young, sino más valioso, Claro. dependiendo de los números que al final termine consiguiendo. Sí, con esos números, de verdad que, y esa efectividad, pues muy probablemente sí puede Exacto, hacerlo. exactamente. Definitivamente. Bueno, entonces, bueno, yo creo que con esto entonces podemos terminar la sesión de béisbol. Sí, muy bien. Por supuesto que ya hay, bueno, hay partidos en estos momentos en desarrollo en cuanto a la, ¿cómo se llama? De los juegos de las grandes ligas. Por ejemplo, Atlanta le está ganando a Filadelfia 4-2. San Francisco y Texas están empatados a 1. Detroit le gana a Seattle 5-1. Milwaukee le gana 2-1 a Cincinnati. León en la alta de la séptima. Este juego está apretado y se ve bueno. Y Houston está ganando a Boston, que me parece muy bien, 7-1 en la alta del séptimo. Así me gusta, Roberto, que le metan zancadilla a Boston. ¿Qué Muy te pasa? importante. Muy importante eso. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos un cambio de disciplina? Yo quería, bueno, comenzar tocando rápidamente, para salir del tema del fútbol, bueno, comentar que en estos momentos se están jugando partidos de las eliminatorias de Conmebol, ¿okay? Muy importante porque los equipos que, bueno, como ustedes saben, para las próximas, el próximo mundial, bueno, hay que ir haciendo las distintas eliminatorias y en este caso la que nos concierne a nosotros, que es la de Sudamérica, pues bueno, ha estado bastante, bastante interesante. Hay que decir que en un partido, voy a dar los resultados de lo que hasta ahora ha sucedido, ¿ok? En un partido muy bueno en Barranquilla, en Colombia, la selección de Argentina empató a 2 con el equipo local, con Colombia, que previamente derrotó al equipo de Perú. En Ecuador, bueno, Perú le ganó 2-1 a los de casa, recuperándose de esa derrota que sufrió ante el equipo colombiano. Y en el partido, bueno, Venezuela-Uruguay, Venezuela, bueno, creo que aquí ha hecho algo muy meritorio, León y Roberto, empató con Uruguay a 0 goles. Entonces me parece que es una hazaña, tomando en cuenta de que en el partido de la semana pasada, Venezuela perdió con Bolivia 3-1. Entonces, este resultado se me hace muy meritorio para la selección de Venezuela, haber empatado con Uruguay. En el minuto, y los que están ahorita en plena acción, en el minuto 49, perdón, Brasil está derrotando a Paraguay 1-0. Y en Chile, bueno, van en el minuto 7 y hasta ahora hay un empate a 0 goles. Cabe destacar que ya el día, estas son eliminatorias de Conmebol, pero el viernes arranca la Copa América, que como ustedes saben está pautada para ser jugada en Colombia, pero por motivado a la crisis que está sucediendo ya con los disturbios y los problemas de desestabilización tan graves que tenemos en la hermana República, pues bueno, tuvo que ser cambiada de sede. Argentina también rechazó hacerlo en su casa y bueno, los brasileños tomaron la batuta y se encargaron de la Copa América. Okay, así que ahora arranca la semana que viene, bueno, mejor dicho, arranca este viernes. No tengo el calendario de los partidos, pero bueno, va a ser como siempre La Copa América es algo así como la Eurocopa, que por cierto también va a comenzar dentro de poco. Yo sé que ustedes no son mucho de fútbol, pero ese es el panorama que hay hasta los momentos. Si quieren comentar algo de esto, o si no, pasamos al siguiente punto. No, al siguiente punto. Ok, perfecto. Ok. Bueno, en cuanto al tenis, bueno, quería comentarles que estamos en Roland Garros. He tenido oportunidad de ver los partidos y han estado sumamente interesantes. Lo que una de las cosas que quiero destacar para mí, bueno, que fue fue un golpe para mí, fue el retiro de Roger Federer, que como ustedes saben estaba reapareciendo después de una operación en la rodilla. Entonces él decidió pues jugar el torneo, el Roland Garros, pero sorpresivamente luego de haber ganado sus dos primeros compromisos, decidió retirarse del torneo, alegando que no se sentía todavía en condiciones, que no estaba al 100% como para jugar este torneo. Realmente me sorprendió mucho esto porque, oye, si tú te inscribes en un torneo de esta categoría, que es un Grand Slam, me pareció muy, muy extraño que Federer se haya retirado así de buenas a primeras. A mí se me ocurre... Uh-huh. Yo creo, te interrumpo, creo que Federer, el partido que había ganado, el último partido que ganó, lo ganó en 5 sets, jugando todos los sets en tiebreak. O sea, 7-6, 7-6, 7-5, todos terminaban así. Él ganó el 5º set después de varias horas de juego, fue un juego extenuante. Uh-huh. Y no fue contra un jugador de los altos sembrados. Fue un jugador que estaba en un nivel un poquito más abajo. Y yo creo que eso le dio a pensar a Federer que él no está al nivel de los demás jugadores que ha visto. Y probablemente dijo, antes de lesionarme o antes de perder de una manera fea, prefiero retirarme. Porque, ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes? Yo ese partido no lo vi, eso fue lo que pasó. Sí. Yo no vi ese partido. Sí, era contra un hijo, no recuerdo el apellido, era un jugador italiano, pero no estaba entre los principales sembrados. Creo que ni siquiera estaba en el número 30 del ranking. Imagínate tú, claro, y le costó ganarle 5 sets. Y le costó ganarle, inclusive los dos primeros sets, o el primer set se lo perdió. El segundo creo que lo ganó también en tiebreak y luego perdió el tercero o el cuarto. Y así llegaron a 5 sets. Pero todos los sets fueron muy disputados. Muy disputados. Hasta el final, bueno, todos. Buenísimo, León, gracias. Yo no sabía de ese partido, porque ese realmente sí. yo no seguí los partidos de Federer, pero sí supe que se había retirado. Y dice, oye, qué raro, pero esto, tu explicación es muy válida y yo creo que hubiese hecho lo mismo, porque no hubiese tenido vida con estos demonios que están jugando ahorita. Verdad que es impresionante. Bueno, entonces la cuestión quedó así. Stefano Tsitsipas, que considero que es uno de los tenistas que está ahorita jugando el mejor tenis, derrotó nada más y nada menos que Daniil Medvedev, que es otro de mis jugadores preferidos. Uh-huh. Entonces él pasó a una de las semifinales. Alexander Zverev le ganó a Alejandro Davidovich Fokina 6-4, 6-1, 6-1. ¿Ok? Y después tenemos que en los otros cuartos de final, que por cierto va a ser mañana miércoles, va a haber un partido que a mí se me hace muy interesante, que es el de Rafael Nadal contra el argentino Diego Schwartzman, el peque, como le dicen, el pequeñito Schwartzman, que de verdad ha tenido un torneo fabuloso y creo que va a ser un hueso duro de roer para Rafael Nadal. Así es. Ambos son muy buenos en arcilla, en cancha de arcilla. Así es. Y se van a dar uno. Ya Schwartzman le ha costado ganarle, no ha podido ganarle nunca en París. Pero los años pasan y la edad juega siempre un papel determinante. Claro. Y como dicen por ahí, siempre hay una primera vez. Es posible. Así es. Bueno, y en el la otro, otra... El otro que mencionaste es Zverev. Está jugando espectacular. Yo a Zverev lo veo disputando la final. No ha perdido ningún set. Es uno de los servicios más potentes. Tiró un saque de 123 kilómetros por hora. Es impresionante lo que el alemán hace. Wow. Sí. Me quito el sombrero. Bueno, en el otro cuarto de final, tenemos al yo creo que es uno de los que debe llegar a la final, que es Novak Djokovic, el serbio, que va a jugar contra el italiano, el número 9 del mundo, Matteo Berrettini, que bueno, ha venido escalando posiciones en el ranking del ATP, y bueno, se van a estar enfrentando. Y la primera semifinal pues va a ser el mismo Alexander Zverev, eso lo tenemos el día jueves, Alexander Zverev contra Tsitsipas, y el otro partido saldrá de los ganadores entre la llave de Schwartzman Nadal y Djokovic contra Berrettini, creo que se llama Berrettini. Que honestamente para mí esa semifinal va a ser Nadal-Djokovic, que va a ser un partido sumamente interesante, para mí una final adelantada, sin duda alguna. Esa puede jugarse el viernes, es posible que se juegue el viernes, de avanzar ellos dos, eso es así. Y bueno, en la rama femenina, bueno, aquí no soy muy conocedor porque realmente los veo poco. Y aquí hay nombres que, bueno, como ustedes saben, la número uno, Naomi Osaka, se retiró del torneo por un problema que realmente nunca supe qué fue lo que pasó, unos comentarios que hubo, y decidió no jugar el Roland Garros. Entonces, todas las que están jugando ahorita para mí son desconocidas. Fíjate que tenemos, por ejemplo, jugando en cuarto de final, a la número 21, Yelena Rybakina contra la número 31, Anastasia Pavluchenkova. Y en otra semifinal, Tamara Sidancek contra Paula Badosa, que aquí pasó la checa. ¿Ok? Para entonces pasar a la primera llave. Y las segundas dos serán el día de mañana, Corey Goff de Estados Unidos, la número 24, contra Bárbara Krejcikova, República Checa. Y después tenemos en otra llave a María Sakkari de Grecia contra número 8 del mundo, Iga Swiatek. Eso será el día miércoles. Y de esta yunta, pues obviamente saldrán las otras dos semifinalistas, ¿ok? Que obviamente jugarán contra la ganadora de Pavluchenkova contra Sidancek. Esos son los nombres. Aquí no hay nombres muy vistosos. Recuerden que Serena Williams fue eliminada, ¿ok? Esa fue otra de las sorpresas. Yo creo que ya Serena está en sus últimas, León. Yo creo que ya Serena. Sí, yo creo que ya está este año en algún momento anuncia su retiro. Estoy seguro de eso. Estoy seguro. Sí, depende de cómo le vaya a Wimbledon y si lo juega y luego el US Open. Quizás sea su despedida. Sí. Claro, porque recuerda que ella en arcilla nunca ha sido muy buena. Entonces, no se esperaba un gran performance de la norteamericana. Así que bueno. Bueno, entonces, terminado el comentario sobre el tenis, pues bueno, quisiera tocar rápidamente lo que fue la Fórmula 1 del fin de semana. Este fin de semana tuvimos en deportes a motor, tuvimos Fórmula 1 y tuvimos motociclismo, ¿okay? El Gran Premio de Barcelona. Y bueno, por supuesto, muy contento, Roberto, porque tu compatriota Sergio El Checo Pérez obtuvo una victoria muy meritoria. Cabe decir que el abandono del holandés Max Verstappen, que obviamente tuvo el infortunio de que faltando pocas vueltas para el final se le pinchó el neumático trasero izquierdo, lo que hizo que se estrellara, perdiera todo tipo de control sobre el carro y se estrellara. Y bueno, el Checo, pues que venía haciendo una carrera extraordinaria, prácticamente cerrando el camino del Mercedes del de Lewis Hamilton, pues bueno, fue capaz de tomó la posición de Verstappen y pues tuvo un meritorio, de verdad, para mí fue el corredor de la jornada. Y bueno, muy contento por la victoria de Checo Pérez, que bueno, pareciera que ya se encuentra, o sea, ya está bien familiarizado con el carro. Y creo que de aquí en adelante vamos a tener resultados bastante, bastante buenos. Fíjate que, de hecho, se fue de una a ocupar el tercer lugar del campeonato, puesto que ni Verstappen ni Hamilton pudieron sumar puntos. Y esto, pues, obviamente le dio un impulso bastante importante. Entonces, bueno, cuéntame cómo te sientes con esto, Roberto. y qué se comenta allá en México sobre esta victoria? No, pues no, déjame decirte que pues gran victoria del Checo. Digo, sabes que no soy fan de la Fórmula 1, sin embargo, pues bien por él, porque pues no nada más empezó la carrera en sexto lugar, sino que aprovechó errores, como tú dices, de los pilotos, como también su equipo, hicieron mejor el trabajo que en las paradas a pits, que por ejemplo Lewis Hamilton, que entrando en la vuelta 12 tardó 4.6 segundos y Checo Pérez dos vueltas después hizo 4.3, pero saliendo delante de Hamilton, ¿no? Mira, creo, o sea, yo estoy contento porque además se dio, el domingo fueron elecciones aquí en el país de muchísimas cosas. Entonces, la victoria de Checo, pues como que está también relacionada con algunas cosas que se dieron aquí. Pero quitando la cuestión política, creo que bien, muy bien por él. Y sí, todo chat que yo tenía de deportes en el WhatsApp con al menos un mexicano, todos dijeron acerca de Checo Pérez que estaban súper contentos, que por eso cuando Hamilton se va de, ay, ¿cómo se llamaba esta escudería? ¿De Mercedes? No, de McLaren en el 2011, Checo Pérez fue el piloto que lo sustituyó, ¿sí? Que solamente se quedó una temporada y de ahí se fue a Force India, cierto, pero pues por algo lo eligió McLaren, ¿no? Y ahora se está dando esta oportunidad con el Checo Pérez y que realmente está haciendo las cosas, digo, la prueba es lo que acaba de pasar y muy probablemente lo que va a seguir pasando es que Checo Pérez va a seguir subiendo, aunque nada más recordemos que su compañero de equipo, según yo, es el piloto número uno. Entonces, confío que pues, la escudería vea también lo que ha pasado con Checo y que no le diga, oye, pues deja pasar a tu compañero de equipo para que él sea relegado, ¿no? Pero bueno, creo que sí estoy contento por Checo Pérez. Sí, esto de los teams siempre ha existido, Roberto. Siempre cuando un piloto está peleando el campeonato, siempre hay ese tipo de convenio en que, bueno, mira, tienes que aportar para que ganemos el campeonato de piloto y ganemos el campeonato de escudería. Lo cierto del caso es que a nivel de escudería estoy seguro que el Checo siempre va a aportar puntos porque está haciendo muy bien, muy buen trabajo. Está ya se ha adaptado, creo que bastante bien a este diseño, a este carro. Pero definitivamente el número uno en la escudería es Max Verstappen y creo que anda un poquito más duro que el Checo Pérez, indiscutiblemente, porque obviamente ya tiene más tiempo con la escudería, ya es una cuestión ya de equipo y eso es muy difícil que lo pueda superar. Pero sí creo que el Checo va a estar definiendo y va a agarrar muchos podiums de aquí en adelante. Eso es lo que pienso. Pues, León, cuéntame, ¿te gusta la Fórmula 1? ¿Te gustan los deportes a motor? ¿Qué lo sigues o no eres mucho de esta disciplina? No, seguí, en una época seguí bastante la Fórmula 1, me gustaba muchísimo la época, por supuesto, de Schumacher y Vettel, todo ello. Ajá. Y ahora con Lewis Hamilton lo veo como que todo va por una sola línea, como que él está solo y los demás están acompañándolo. Esa es la impresión que me ha dado. Entonces, me entero cuando gana Lewis Hamilton y me contenta porque sé que es un gran piloto, pero no sigo las carreras, no las estoy siguiendo este año. Claro, pero fíjate que ya se les acabó el pan del piquito, como decimos aquí en Venezuela. Ya no, ya esa superioridad ya no está. Ya el equipo, ¿sí? Este equipo de Red Bull Racing. Y los equipos están mejorando. Fíjate que Ferrari también ha tenido mejoras, sí, importantes, y creo que va a ser, de hecho, fíjate que hicieron la pole ahorita y hicieron la pole en Mónaco. Lo que pasa es que tuvieron un problema con el carro y nunca arrancó, pero el Ferrari está muy bien balanceado y creo que es un contendor bastante bastante digno. Todos son ciclos, además, eso pues, todo volverá, estoy seguro de eso. Es un ciclo. Igual pasa en motociclismo. Fíjate que Honda estuvo dominando por muchos años y ahorita tenemos a la escudería Ducati, a la escudería de la Yamaha, que están haciendo un trabajo extraordinario. Y esto viene en función del Gran Premio de Barcelona, que se disputó el día de ayer, con victoria justamente de un piloto no usual, que fue el piloto portugués Oliveira, que ganó con KTM, una carrera pues bastante, bastante meritoria. Y bueno, y eso indica pues que ya no hay una hegemonía, sino que tenemos alternabilidad, que es lo que se busca en los deportes a motor, que haya emoción, porque oye, una gente siempre ganando, aburre, ¿sabes? Y en motociclismo no se escapa de esto. Afortunadamente aquí los desarrolladores han logrado tener esa alternancia y vemos cómo, bueno, se ganan unos con otros y eso lo hace pues bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, eso quería comentar el del día de ayer en cuanto a deportes a motor, tanto en motociclismo como en Fórmula 1. Entonces, bueno, eso pues me gusta y me agrada siempre comentarlo porque sé que hay mucha gente que sí sigue los deportes a motor y está muy pendiente de estos resultados. Bueno, y por último, ya finalizo mis noticias, pues hablando rápidamente de la NBA, porque, bueno, estamos en finales de ambas conferencias y, bueno, ya hemos tenido juegos muy interesantes. Por ejemplo, esta serie entre los Los Ángeles Clippers y el equipo Jazz de Utah, la serie entre los Hawks de Atlanta y el equipo de los 76ers. Series muy, muy interesantes. Hay que destacar la eliminación del equipo de Los Ángeles Lakers, que no sé si ustedes sabían, pero los equipos que llegaron a la final el año pasado, tanto Lakers como el equipo de Miami Heat, fueron eliminados en primera ronda. Esto es algo de verdad inédito. ¿Okay? Con todo el que jugó LeBron James y todo esto, los equipos no pudieron sostenerse y bueno, fueron derrotados por sus respectivos equipos. Así que bueno, tenemos vamos a tener una semifinal muy, muy interesante. A mí particularmente me parece que, bueno, no sé si ustedes siguen yo creo que Roberto lo sigue un poquito más. Yo creo que el equipo a vencer esta temporada se llama el equipo de Brooklyn Nets, que con estos demonios, como digo yo, de Kevin Durant, por un lado, Roberto, y la barba Harden, pues creo que, oye, esa balanza va a estar inclinada y creo que el equipo a vencer va a ser el equipo de Brooklyn Nets. No sé si estás de acuerdo conmigo. Brooklyn Nets se me hace que es el mejor equipo ahorita por todo el gran... todos los grandes jugadores que hay, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es. Bueno, entonces, bueno, dicho esto, pues yo termino con mis noticias y... Bueno, te dejo entonces para la etapa final con lo que sería la NFL. Pues digo, realmente la noticia principal aquí es el trade que hubo por parte de Atlanta, que envía a Julio Jones a los Tennessee Titans, ¿sale? La semana pasada me habías preguntado que si Julio Jones costaba un pick de primera ronda y yo te dije que no. Y se dio que según la NFL, el reportero de la NFL, no hubo ningún equipo que diera algo arriba de una segunda ronda. O sea, no hubo ningún equipo que ofreciera un pick de primera ronda por Julio Jones. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Atlanta recibe la selección de segunda ronda del 2022 de los Titans y una cuarta ronda del 2023. Titans se lleva a Jones y además reciben la selección de sexta ronda del 2023 de los Falcons. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es este cambio? Yo juraba... O sea, yo pensaba que realmente no se iba a dar, que se fuera a dar este trade, pero sí se dio. Pero vamos entonces a pensar un poco, Iván, qué onda con Julio Jones, ¿no? Platicamos la semana pasada todas las estadísticas que ha tenido, pero me quiero enfocar directamente en un partido en especial, ¿sí? Que fue el Super Bowl 51 entre New England y Atlanta, que iba ganando Atlanta 21-3 al inicio de la primera mitad y viene perdiendo 31-28, ¿ok? En ese partido, Julio Jones tuvo 87 yardas aéreas, 4 targets y atrapó 4 veces el balón. O sea, estuvo perfecto en ese sentido. No tuvo touchdowns, no tuvo carreras. Sin embargo, ¿por qué menciono esto, Iván? Porque a mi juicio, yo creo que Julio Jones estaba harto de todo lo que pasaba directamente en Atlanta, que sí, o sea, llenaban de armas ofensivas a Matt Ryan, como lo vimos ahorita en el draft, que jalaron a este tight end, que es versátil, que puede ser tanto tight end como poder entonces como un wide receiver, pero es muy similar a George Kittle y a Travis Kelce, ¿sí? Yo creo que Julio Jones dijo, quiero estar en un equipo que tenga realmente las oportunidades de ganar, perdón, de poder llegar a un Super Bowl. Porque grandes wide receivers como él tienen muy pocas oportunidades de llegar a Super Bowls si es que en sus equipos no son totalmente balanceados, tanto ofensiva como defensiva. Que ese era el caso que tenían directamente en Atlanta cuando llegaron al Super Bowl. O sea, tenían a Robert Alford, tenían a Dwight Freeney, Jalen Collins. O sea, tenían un gran equipo defensivo y tenían un gran equipo ofensivo, por lo cual llegaron. Entonces, yo creo que Julio Jones dijo, todavía tengo gasolina para quemar. Yo creo que perfectamente puedo llegar a un equipo. Y yo creo que eligió, no creo que él haya elegido, pero yo creo que puso algo en la mesa para que él se pudiera ir directamente a Titans, porque sí tienen una muy buena defensa, comandada por el head coach Mac Vrabel, ¿sí? Que en algún momento fue linebacker primero de Steelers y por muchos años de Patriotas ganando Super Bowls. Y además tienen pues un buen quarterback, que es Ryan Tannehill. Tienen a Derrick Henry, que es uno de los mejores running backs de la liga. Y además tienen a AJ Brown, que es también un muy buen wide receiver. Entonces yo creo que el cambio se dio directamente para que él pudiera irse directamente a un equipo que pueda llegar a ser ganador directamente en los playoffs, lo que Atlanta en los últimos años ha dejado de estar. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, realmente yo creo que el target de todo jugador, y como tú bien dices, de un wide receiver, es estar en un equipo competitivo. Y sí, Atlanta, la verdad es que lo de Atlanta ha sido patético, ¿no? Pierden partidos increíbles. Ese Super Bowl fue de verdad algo inédito. Y siempre ese equipo le falta. Y es lógico que haya sentido esa frustración y bueno, haya decidido irse a un equipo más competitivo. Me parece algo muy humano, pero bueno, lo consiguió. Ahora, que Titans sea el equipo, bueno, no lo sé aún. Sí va a ser mejor que Atlanta, definitivamente, pero no creo que todavía sea un equipo como para llegar a estar en una final de Super Bowl, pues. Pero está bien, me parece estupendo, me parece muy bien eso. Sí, o sea, yo creo que es el equipo que mejores oportunidades a juicio de Julio Jones tiene. Porque sí, o sea, definitivamente, yo ahorita lo voy a platicar de Tampa Bay y otros equipos, pero creo que él, entre todos los equipos que pidieron algo por Julio Jones y que se acercaron con Atlanta, yo creo que él... Tennessee era el mejor. Ok. Yo por lo menos pienso que el cambio de Julio Jones para Tennessee va a dar la misma resultado que lo que dio el de Anthony Hopkins el año pasado. No le veo Creo que ya son jugadores que dieron lo mejor de sí. No creo que vayan a influir demasiado en el resultado de los juegos. Van a contribuir, van a tener sus momentos, pero no van a ser claves para el desempeño y el resultado final de lo que cada equipo logre. Anthony Hopkins también se esperaba que iba a ser otra gran, ¿sabe? Que el cambio lo iba a favorecer todo, y al final fue uno más en la de los wide receivers y sin ser el mejor, inclusive. Creo que con Julio Jones puede pasar lo mismo. Mira, sí, y a ver. No, a ver, vas, Iván, yo te ayudo a ir los míos. No, te iba a decir que con respecto a lo que dice León, hay una cosa también muy, muy importante, y también, y Roberto siempre lo ha dicho, y es que tiene que, para que un wide receiver brille, tiene que tener un buen quarterback. Y yo creo que Ryan Tannehill, no estoy seguro que sea ese personaje, honestamente. ¿Okay? Por eso mis dudas. Pero obviamente de que es mejor equipo Tennessee en estos momentos que Atlanta, sí, estoy totalmente de acuerdo que va a tener mucho más oportunidad. Ese es el comentario. Mira, yo pienso que el cambio de DeAndre Hopkins, lo platicamos la temporada pasada, se dio porque Houston empujó a, en este caso, el head coach de Houston, que no me acuerdo cómo se llamaba, empezó a deshacerse de jugadores con los cuales él tenía problemas, pero eso no significaba que fueran malos jugadores. DeAndre Hopkins era muy buen wide receiver. Parte de eso es porque Deshaun Watson está muy descontento con Houston, porque se empezaron a eliminar a diferentes jugadores. Así es. Sin cabida o sin darle sentido. Sí. Y sí, también estoy de acuerdo con lo que dice Iván. Necesitas tener un buen quarterback. En el caso de Tannehill, no es un jugador franquicia, no está entre los 10 primeros quarterbacks de la liga, si lo pongo así, probablemente está entre el 11º, al 27º o algo así, que es diferente, por ejemplo, de DeAndre Hopkins, que tiene a Kyle Murray, que él sí está, probablemente no entre los 10 primeros, pero sí está como entre el 11º al 13º, por decirlo. O sea, hay como que una mayor probabilidad, pero digo, también es los jugadores muchas veces tienen la visión sesgada por lo que creen que debería de ser, pero pues, son jugadores, no son general managers ni directores de personal ni head coaches, ¿no? Creo que va por ahí. Pero bueno. Bueno, okay. Muy bien. Pues bueno, quiero dar dos noticias. La primera es que los 22 titulares del Super Bowl de los Tampa Bay Buccaneers están ahora bajo contrato para la temporada 2021, tanto ofensivos como defensivos. Son el primer campeón defensor en la era del tope salarial desde 1994 en que regresan los 22 titulares. ¿Ok? Es la primera ocasión. Eso no significa que van a definitivamente a ganar, pero sí es también un aliciente, ¿no? Porque entonces si tú eres defensivo y estás con tus hermanos, por decirlo, o eres ofensivo, pero estás con tus hermanos, ya se conocen en el juego, que obviamente habrá pasado un año y pueden cambiar muchísimas cosas, tanto positivas como negativas, pero creo que es importante mencionarlo, ¿no? Eso es el primero. Y el segundo es el berrinchazo que se está echando Aaron Rodgers, pero berrinche como de niño que no le está dando su dulce y hace las pataletas y el berrinche en plena calle enfrente de todas las personas, así nada más. Aaron Rodgers ha dicho que no va a regresar para los entrenamientos optativos o opcionales, sino para los obligatorios, con los cuales Green Bay le va a meter una multa diaria de $93,000. ¡Wow! Sí, eso está muy mal por parte de Aaron Rodgers. Se le perdió totalmente el piso. Entonces, creo que darle un mensaje a la liga, perdón, un mensaje a Green Bay, no debería de ser en el sentido de, pues me voy y no juego y no entreno, no. ponte ahí, haz lo que tengas que hacer necesario para, pues, hacer un statement, ¿no? Hacer una declaración con base en tus acciones positivas, no en las negativas. Entonces, bueno, yo creo que ese es un berrinchazo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Totalmente, totalmente. Yo creo de acuerdo contigo, total. Sí, sí, yo creo que todo ese tema de Aaron Rodgers viene porque está ardido, como dice Roberto, o picado por la llegada de este quarterback novato. Yo creo que esa ha sido toda la novela de Aaron Rodgers, que de hecho, como bien dice Roberto, no participó en el minicampamento que ya comenzaron. Y bueno, esta va a ser una novela que se va a extender. Y muy probablemente Roberto Rodgers pida salir del equipo de los Packers. Y no dudo que haya muchos equipos interesados, por supuesto, en tener a Aaron Rodgers, aun cuando es un jugador veterano. Pero bueno, se me hace, como tú dices, un berrinche y un muy mal ejemplo para la liga. ¿Okay? Esto, con este berrinche se une a, ¿cómo se llama? A Antonio Brown. Y ¿cómo es que se llama el otro que jugó con Pittsburgh? Que se me fue el... Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, exactamente. Que, bueno, se pusieron en posiciones hostiles y, bueno, a no querer jugar y a crear polémica en la liga. Bueno, eso es lo que sucede. Caso contrario a Tom Brady, que está entrenando en la primera sesión del minicampamento de los Bucks. ¿Cómo te parece eso? No, pues eso es lo que digo, la diferencia entre un quarterback centrado que quiere entrenar para poder ganar partidos, poder ganar, pues obviamente sí sus sueldos, sus bonos y demás, pero que tiene hambre de triunfo, que ese es el caso de Tom Brady, que es muy diferente de Aaron Rodgers o de muchos otros tantos quarterbacks que pierden totalmente el piso porque no juegan en un deporte individual, sino en un deporte de equipo. Entonces, oye, sí, qué bueno que ganas mucho dinero, pero pues, ¿qué le dejas a tu equipo? Él está muy ardido, o picado, como dices, de que los general manager no está jalando buenos jugadores, o que no le está dando los receptores que él debería tener en el draft. Y obviamente no se lo dan porque simplemente, pues, con ese contrato que tiene, pues ese efecto Manning del cual hemos platicado, en el cual, pues, toda la mayoría del dinero se va al quarterback, pues te queda muy poco dinero perdón, del cap salary para poder distribuir con otros jugadores. Entonces, pues, ¿qué te queda? Pues, ¿quieres que los jugadores, perdón, que el general manager traiga buenos jugadores? No pidas un contrato de 100 millones de dólares como lo hiciste, ¿no crees? Claro, totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, y otra noticia interesante, bueno, que también ha salido y está muy, muy en boga, es que Roberto ya y León, ya Dak Prescott está totalmente activo y va a ser incluido ya totalmente en el minicamp de los Dallas Cowboys. Qué bueno. Y bueno, se espera mucho de Dak, y hay mucha expectativa, pues, por verlo nuevamente jugar al 100% luego de esa espantosa fractura que wow, que eso fue algo, ver eso, de verdad que uno se le arruga el corazón cuando uno ve una lesión de ese tipo. Sí, de verdad que sí, tremendo. Entonces, bueno, esa era otra de las cosas que quería mencionar. Buen punto. Roberto, ¿tienes algo más, Roberto, que quieras? No. Entonces yo creo que podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Por supuesto, darle las gracias a León. Caramba, qué honor tenerte con nosotros. Reiterarte que esta es tu casa, León. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues siempre poder contar contigo. De verdad que sí. Un honor, para mí es un honor, de verdad, haber participado en este programa número 400. Simbólico, De verdad que es un número muy, muy especial y lo felicito por haber llegado a brindar tanta información y tantos comentarios valiosos e interesantes para los que escuchan sus programas y estar dentro de ese, en este momento, pues. Venga, muchísimas gracias, sí. León. Sí, gracias, León. Muchísimas gracias por participar. Le diste un toque especial a esta edición, que no nada más son el número 400, sino yo, de la manera muy personal, puedo decir que recordé muchísimo a Ángel con todos los comentarios que hacía la maestría de béisbol. Así casi, casi me arrodillé cuando te expresé. Dije, qué bárbaro. Pero bueno, muchísimas gracias por participar y reitero, como dijo Iván, esta es tu casa para cuando gracias. Quieras. Gracias. Bueno, en otro momento les prometo volver muy pronto. Venga, muchas gracias. Qué bueno, León. Chévere. Un gran placer y por supuesto también decir que parte de esta edición 400, también dedicársela a Ángel, de verdad, donde estés Ángel, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, estuviste casi que por 2 años y eres parte de estos 400 programas. De verdad que lo digo con un nudo en la garganta y qué bueno. También este programa es para ti, de verdad. Qué bueno. Bueno. Muy bien. Feliz semana para todos y bueno, nos vemos la semana entrante. Roberto. Sí, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia, a León, a Iván. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye bye. Bye bye.